En Radio Tierra estamos presentando Especial de Prensa. Habla los afectados por el artículo 36BA de la Ley General de Telecomunicaciones, que sanciona con cárcel a quienes transmiten sin concesión. Cinco de la tarde con 36 minutos por las ondas de Radio Tierra en este especial radial para poder conocer distintas experiencias de radios comunitarias afectadas por el artículo 36BA de la Ley General de Telecomunicaciones. Recordemos que este artículo, que está consagrado en esta ley del año 82, pero que fue sumado a esta ley en el año 1994, persigue, hostiliza con proceso penal a aquellas radios comunitarias que, no teniendo concesión vigente, sí lo quieren hacer. Entonces, frente a ese proceso que ha sido discriminatorio por parte del Estado en el acceso a las frecuencias, también ha llamado la atención de los estándares internacionales y de los organismos multinacionales. Sobre esto, Pía, es importante que tú nos estás acompañando en el estudio, presidenta de Amarca América Latina y Caribe, como también los organismos internacionales han puesto una mirada sobre el caso chileno y sobre todo este artículo tan restrictivo que está consagrado una ley de la República. Sí, a mí me parece que los organismos internacionales debieran, y nosotros tenemos que trabajar por eso, poner más atención sobre el caso chileno. Porque es increíble que un articulado como este, promulgado el año 82, nuevamente ratificado el año 94, en un gobierno democrático, elegido por el pueblo, de don Patricio Aylwin, haya seguido aplicando este artículo, que hoy día tiene una concreción directa en casos concretos sobre, por ejemplo, Alfredo González, que hoy día no puede salir de Chile porque está, como él bien dice, acusado prácticamente de ser un delincuente por usar una frecuencia y hacer uso de un derecho humano, que es el derecho a la libertad de expresión. Y a mí me parece increíble, ¿por qué? Porque lo que yo quiero decir. Chile, como nación y como país, ha pasado muy piolita, como dirían los jóvenes, y muy fácilmente los estándares, y anda por el mundo como un país que respeta la libertad de expresión. Si tú miras en los mapas, en las organizaciones internacionales, Chile rankea en azul como siendo respetuoso de la libertad de expresión. Pero este hecho del 36BA, el uso de las ondas radioeléctricas, del espectro radioeléctrico, como un soporte donde se ejerce libertad de expresión y donde se limitan las libertades individuales de los colectivos, como el caso Radio Galáctica, es un caso que es poco conocido. Por lo tanto, nuestro trabajo del Observatorio, de la Red de los Pueblos, de la Universidad de Chile, de AMARC, a nivel internacional, es justamente poner este tipo de situaciones ante los relatores internacionales, ante la comunidad internacional, porque Chile, si no cumple con estos estándares internacionales, debe ser castigado y debe ser amonestado porque ha sido firmante de estos pactos y no los está cumpliendo. Y sigue además tratando con el derecho penal una situación de libertad de expresión. Por lo tanto, Chile ha pasado, insisto, piola, como dicen los jóvenes, ha pasado tranquilamente, como que si estuviéramos un país donde se respetan las libertades públicas, donde se respetan las libertades individuales. Bueno, señores gobiernos, señores de las radios comunitarias, señores nosotros todos y señoras, en Chile el derecho a la libertad de expresión no es tan respetado como se dice. Y un ejemplo concreto es Radio Galáctica, Radio Sin Tierra y otras radios que han sido perseguidas y a las que se le ha incautado equipaje, o sea, equipamiento, y en las que además han sido permanentemente hostigadas y molestadas y amonestadas por la autoridad. Bueno, en ese caso también 7 casos señalábamos de referencia del año 2009, radios comunitarias afectadas en San Antonio, la región de Valparaíso, Santiago, región metropolitana, Valparaíso también en la misma región costa, y Lota en la región del Biobío. ¿Qué más podemos decir también del derecho internacional, Raúl? Y creo que es importante apuntarlo, porque una cosa tiene que ver con la posibilidad de emitir opinión, que es lo que venimos revisando, pero si oímos bien lo que nos ha contado Alfredo, nos damos cuenta que aquí podemos estar también frente a un caso de censura, en dos sentidos. Uno, respecto a lo que ha dicho claramente la relatora para la libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero, en el sentido de que cualquier restricción a la libertad es una censura. Y en este caso, Alfredo está privado de salir del país, por lo tanto, a él se le está limitando en su desplazamiento, se le está limitando en su desenvolvimiento personal. Y por otra parte, también de lo que nos ha señalado Alfredo, nos damos cuenta perfectamente que el cierre o la denuncia que provoca este cierre de Radio Galáctica viene de una denuncia que ellos hacen a la gestión municipal en el aspecto de cultura, que es precisamente el que trabaja la radio. La Radio Galáctica no es solamente Radio Galáctica, es Centro Cultural Galáctica. Ellos han desarrollado un trabajo con lo que son los músicos de la región, han desarrollado 3 discos propio, de facturación, o sea, propia del Centro Cultural. La primera grabación es de Chinoy, las hizo Radio Galáctica. O sea, de ese nivel de compromiso con el desarrollo cultural regional estamos hablando. Y ellos, por denunciar, han sido, y lo podemos decir, censurados. Y otro punto importante que nos queda del relato de Alfredo, y es sumamente importante resaltarlo. Él dice, cuando llega la policía a las 10 de la mañana, nosotros no estábamos transmitiendo. Por eso no nos incautaron los equipos y solamente los fotografiaron. Sin embargo, en otros casos hemos visto que justo la llegada de la policía se produce cuando están transmitiendo y los equipos lamentablemente fueron requisados. Y lamentablemente su paradero no solamente es desconocido, sino que uno ve en la página de la Archi cómo ellos se vanaglorian de la destrucción de este tipo de equipo. Seguimiento a la radio, hostilidad, soplonaje, cierre de la radioemisora Galáctica de San Antonio, en la radio San Antonio, en la región de Valparaíso. Eso es lo que estamos conversando hoy día, conociendo el testimonio de Alfredo González, director de la Radio Galáctica. Alfredo, cuéntanos para los auditores de Radio Tierra y todas las radios comunitarias y locales que se están conectando también a esta cobertura conjunta. ¿Cómo ha sido el proceso que han vivido usted al interior de la radio luego del cierre decretado por el juzgado de garantía? ¿Cómo han vivido ustedes, los trabajadores de la radio, el no tener la posibilidad de seguir transmitiendo? Lo están haciendo vía online, pero no lo han podido hacer por la señal abierta. ¿Cómo también la comunidad a la cual ustedes llegan se ha visto afectada por no tener junto a ellas a la Radio Galáctica? Ha sido difícil este último año la radio, ya sea por el miedo, por los hechos que pasaron a mi persona, o sea, amenazas y los rompimientos de la casa, de que te vengan a reventar la casa. Toda la gente que andaba en radio, bueno, que está en la Radio Galáctica, de partida dijimos que lo están siguiendo, o sea, tenemos entre comillas, hay matones que están siguiendo, que nos quieren hacer daño, ya sea físicamente o psicológicamente, a lo que es complicado. Este año es como es un retroceso de todos los años ganados, de los 5 años, y con este 6º año, es un retroceso muy fuerte, pero a la vez tuvimos que abrir la ventana del internet, ya que sí o sí nos querían callar, nosotros no, veamos las herramientas que podemos y sacámosla por internet, hagámosla esta por internet, y también creamos una asociatividad con la radio de Cartagena, que es la radio CPC, que también es una radio comunitaria, pero a nivel de colegio, ellos son una radio comunitaria colegial, y transmiten desde Cartagena hasta el Garrobo, por la señal 103.3 FM, y creando esa asociatividad con la CPC, los días viernes, estamos volviendo, entre comillas, a la frecuencia modulada, acá en la costa de San Antonio, pero el trámite este año ha sido pero muy complicado. De partida, aquí en San Antonio, pueblo chico, muy chico el San Antonio, y ¿cómo se llama? La misma gestión, ahora estamos muy difícil de seguir con la radio, por los gastos, por los costos que tiene la radio, por la parte mía también, yo no me encuentro con trabajo, y en la parte económica, yo soy uno de los que aporto bastante lucas para que el proyecto de Galáctica siga avanzando y esperar este año, porque en agosto terminamos la investigación y el cierre del caso ya de la censura que nos mandaron, y volver a transmitir al FM y volver ya en septiembre o en diciembre a postular a la frecuencia como se debe, y ya con este nuevo cambio de ley que se viene con las telecomunicaciones, que ahora podemos llegar a postular hasta tener la concesión hasta 10 años, es el norte. Pero ha sido muy complicado este año para nosotros, de partida la gente con miedo, mucho miedo, acá la gente de la radio, de partida tenemos que juntarnos en lugares específico acá en San Antonio para que no lo anden ubicando, no lo anden amenazando, porque fue muy fuerte, fue fuerte, un golpe psicológico, ya sea a mi persona por la parte que sufrí por primera vez pasar por un juzgado. Yo nunca soy hombre de bien, el trabajo, un desarrollo en la comunidad y viéndose afectado pasando por esta parte, y lo otro que ya entrar a una mafia, porque nosotros lo hemos llamado una mafia, que en San Antonio que hay una mafia cultural que tiene que salir a flote, tiene que darse a conocer aquí en el puerto y en la quinta región, de lo que están los casos que pasaron con nosotros, que no se puede llegar y amenazar a una persona por teléfono, no se puede llegar y romper los vidrios de una casa porque tú estás dando una opinión, porque estás diciendo la verdad, es complicado. Y los mismos miembros de la radio tuvieron hasta conflictos con trabajadores municipales, con pelea, y fue muy... No, sí, feo, mafia, un matonaje barato y sucio lo que se está viviendo acá en San Antonio. En Radio Tierra estamos presentando Especial de Prensa. Habla los afectados por el artículo 36BA de la Ley General de Telecomunicaciones, que sanciona con cárcel a quienes transmiten sin concesión. Continuamos en este especial radial conversando con Alfredo González, director de Radio Galáctica de San Antonio, www.galáctica.cl. Alfredo, María Pía Mata por acá, ¿me escuchas? Sí, te escucho, María Pía, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, te quería hacer también un ofrecimiento. Sabemos todos, queremos siempre transmitir por señal abierta y es nuestro derecho, el derecho de ustedes como centro cultural, el nuestro como corporación de mujeres, pero también ofrecerte y decirte que la señal de Radio Tierra en internet está abierta para que ustedes, si quieren replicar también la señal de Galáctica en algunas horas de Radio Tierra, puedan hacerlo. Nosotros encantadas de poder replicar lo que ustedes hacen en música, en creaciones culturales y musicales. Podríamos llegar a un acuerdo para que ustedes puedan hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos una fortaleza en este minuto como radios y es poder transmitir por internet. Y tenemos todas las dificultades para poder hacer cadena hoy día entre radios comunitarias usando la señal abierta. Pero si podemos trabajar a nivel de internet y usar nuestras señales y transmitir conjuntamente, podemos ser una tremenda potencia. Y yo creo que eso es lo que falta, que las autoridades conozcan y sepan de nosotros, para que también la ciudadanía sepa lo que hace Radio Galáctica, qué significa su centro cultural, qué significa el empeño que pone una comunidad que tiene que comprar millones en equipos que son incautados. Nosotros, como tú bien dices, somos asociaciones que no perseguimos finalidades de lucro. No por eso no tenemos que tener recursos para hacer lo que hacemos y hacerlo bien. Y eso es lo que nosotros peleamos por lo demás. Peleamos para que la ley de radios comunitarias sea mejor de lo que fue. No es una excelente ley, nosotros hemos puesto todos los reparos sobre ella, pero esperamos por lo menos que la norma sea mejor de lo que esperábamos. Y en eso estamos trabajando. Por lo tanto, te hago este ofrecimiento desde Radio Tierra aquí en el 1300 del Día La M y en www.radiotierra.cl. Sí, bien, yo creo que es lo mejor trabajo que se puede hacer, la asociatividad entre los medios comunitarios y difundirse entre ellos sus programas y sus trabajos que desarrollan. Yo creo que es una excelente oportunidad también para que la gente acá de San Antonio y la gente que nos escucha, que también conozca Radio Tierra, que es de Santiago, y a la vez nosotros como Galáctica.cl, que nos conozcan en Santiago y el trabajo cultural, musical que desarrollamos acá en el puerto. Ojo, les doy un datito que... En dos semanas más nosotros vamos a sacar el cuarto disco ya de los músicos acá. También autogestionado, que eso yo creo que es lo más importante. No le pedimos ni un peso a nadie acá de lo que es municipal. Así que eso también nos da como más energía. Alfredo, muchas gracias también por poder conversar con nosotros, saber de tu testimonio, saber cómo se están fortaleciendo pese a los problemas que han tenido durante todo este año, seguir haciendo radio, seguir tratando de conectarse con la comunidad, aprovechando también toda esa riqueza cultural y también teniendo algo presente, que el puerto San Antonio también ha sido muy afectado por el tema del terremoto y eso también ha limitado seguramente el trabajo que ustedes podrían haber hecho mayor cuantía con la comunidad. En ese sentido, contarte también que las organizaciones de la sociedad civil que son parte de esta cobertura hemos estado trabajando durante estos meses para poder mejorar todo lo que ha sido el proceso de discusión en términos de la ley de radiodifusión comunitaria y también de su aplicación. Uno de sus elementos más importantes es respecto a la solicitud de eliminación del artículo 36B, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones para poder hacer de la radiodifusión comunitaria un espacio que se desarrolle y se desenvuelva bajo los estándares de libertad de expresión. Sí, yo también agradecerle a Alfredo, felicitar ese cuarto disco. Hay que recordar que en San Antonio no existe teatro, no existen cines, o sea, realmente la precariedad cultural que tiene el puerto no se condice con la importancia de llamarse y ser el puerto principal del país. Perdóname por eso. No, el de mayor tonelaje es el de San Antonio, por eso se dice hoy día el puerto principal. Pero es ese contrasentido, o sea, no puede ser que ingresen tantos recursos por ese puerto y haya tan poco desarrollo para la cultura. Y los pocos recursos que hayan, ¿verdad?, que existen, se distribuyan en los bolsillos de quienes se quedan con esos recursos, porque por eso es que no llega la cultura al puerto. Entonces, felicitaciones por eso y felicitaciones por el aguante. Si hay algo que ha sido complejo, cuando hicimos la investigación sobre la persecución a las radios, es el nivel de hostigamiento, cómo va mermando psicológicamente, cómo va desmembrando los equipos, la gente se asusta, la gente se va. Radio Sin Tierra aguantó el no acceder a la solución alternativa de suspender las transmisiones, siguió exigiendo su derecho a la libertad de expresión, pero en definitiva fue tanto el miedo, es tanto el sentirse solo, el estar de repente sintiendo que uno está luchando solo frente al mundo, que también terminaron aceptando la salida alternativa de la justicia. Entonces es muy importante, Pía, y yo agradezco el ofrecimiento que tú has hecho, el poder seguir apoyando a los medios que están en esta condición de persecución, porque no es fácil estar en ello y sí, nosotros debemos colaborar y debemos contribuir a seguir aportándole, a seguir apoyándole. Así que fuerza, Alfredo, y gracias, Pía, por el ofrecimiento. Alfredo, ¿y cómo durante este proceso que están han estado viviendo ustedes desde el año pasado, tú formalizado, también toda la gente muy asustada en la radio, qué es lo que ha hecho la comunidad por la radio? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Cómo se ha ido acercando a ustedes para poder expresarles su apoyo y también querer que la radio vuelva al aire a ocupar la frecuencia que estaban utilizando ustedes allá en San Antonio? Mira, por una forma de meter un poco, de ver realmente el apoyo de la gente, creamos un grupo en el Facebook diciendo queremos que vuelva Galáctica, Radio Galáctica en San Antonio. Llevamos más de 500 personas ya que están, pues, se creó el año pasado, cuando se cerró la radio, se creó ese grupo de Facebook para que ver la magnitud y sacar como una estadística de cuántas personas realmente querían que la radio estuviera de vuelta al FM. También hemos hecho eventos de beneficio, supongamos el último terremoto que afectó bastante fuerte a San Antonio y a todo Chile. Un integrante de nuestro equipo de la radio sufrió la caída de la casa, el Ramón Valenzuela, nuestro amigo, y trabajamos en marzo haciéndole un beneficio a Ramón y fue un apoyo pero espectacular. O sea, nunca cumplimos la expectativa al 1000%, se podría decir, porque económicamente nos fue súper bien y también ahí vemos la credibilidad que tiene la radio en la ciudad, lo que refiere con nosotros, porque nosotros hacemos trabajos culturales, nosotros hacemos un beneficio en la peña, la credibilidad que tiene la gente a llegar a nuestro evento que realizamos y compartir y, oye, ¿qué pasó? Porque nosotros no andamos divulgando, oye, sabes que nos cerraron la radio, yo estoy demandado, yo no me gusta andar divulgando esa parte acá en San Antonio porque es como un poco también de la privacidad de uno, pero hay harto interés y harto apoyo para que, porque es una ventana para los músicos, generalmente acá los músicos de San Antonio es como, tienen que pasar por aquí, por Galáctica, para cortarse como de su inicio de musical, tienen que pasar por acá. Y ellos a la vez tienen su, lo atrae la gente, ellos llevan mucha gente también por esa parte, pero ha sido complicado, pero hay apoyo, hay bastante apoyo acá en San Antonio. Lo malo que, como remarcaba de todo esto, que es la parte cultural, acá en San Antonio hay una cuestión muy turbia acá en San Antonio, y se viene el Centro Cultural para San Antonio, creado por el nuevo gobierno, por la ex concertación, que cada ciudad de 500.000 personas tenía que tener un 500 personas, no sé cuántas, no, específicamente no sé esa parte, pero tiene que tener un centro cultural en San Antonio. Lo malo, y ahora nosotros de nuevo empezamos a levantar la voz, es que las mismas personas que están administrando la cultura acá en San Antonio la van a administrar el centro cultural. O sea, vamos a quedar de nuevo marginados de toda esta desarrollo musical y cultural aquí en San Antonio. Estamos conversando con Alfredo González, director de Radio Galáctica, una de las radios perseguidas y también lleva un proceso penal, invocando el artículo 36B de la letra A de la Ley General de Telecomunicaciones. Faltan solamente 6 minutos para las 18 horas. Estamos por las ondas de Radio Tierra en esta cobertura conjunta con el Observatorio Ciudadano, la ONG Ecocomunicaciones y también Radio Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Palabras al cierre. Pía, reflexione un poco lo que ha pasado, también lo que nos ha sido el testimonio ejemplificador de Radio Galáctica, sobre todo de destacando varias cosas. Primero, el lugar de la radio, la importancia de mejorar la legislación y también la aplicación de las leyes en torno a los medios de comunicación y al acceso de la frecuencia que tiene la sociedad organizada en sus distintos grupos e intereses. Y por otra parte, la proyección y necesidad que tiene de poder discutir sobre estos temas. Yo creo que lo primero de todo es decir que en las ondas de radio, en el espectro radioeléctrico, que es un nombre tan duro, se ejerce libertad de expresión, que es un tema nuevo, La primera declaración de la OEA y de la Relatoría de Libertad de Expresión data del año 2002 y dice claramente que en estos soportes se ejerce libertad de expresión, no solamente en el papel o en el diario como creíamos anteriormente. Por lo tanto, cuando hablamos de radio y hablamos de este tipo de requerimientos y de este tipo de experiencias como la que le está ocurriendo a Alfredo González, sin duda estamos hablando de una falta de libertad de expresión con una comunidad, con un centro cultural, inclusive, como bien decía Paulina, con los auditores y auditoras de San Antonio que no tienen acceso a un bien común que se llama radio y que trabaja en San Antonio, que hoy día está con requerimiento y solo puede transmitir por internet. Sabemos que la incorporación de internet en Chile es bastante alta, en un 30%. Sin embargo, hay un 70% de personas que no escucha, que no tiene internet y que además no escucha radio por internet. La gente sigue escuchando radio por la radio, por el aparato de la radio. La gente se sigue informando por la televisión abierta y por la radio. Por lo tanto, es una falta a la libertad de expresión. Dos, yo creo que una tarea fundamental de las organizaciones que trabajamos en materia de libertad de expresión y las radios que trabajan en esta materia es de difundir y de reconocer esta problemática. Son muchas las instancias. Una son las relatorías internacionales. Tenemos recientemente el último informe del relator de libertad de opinión y expresión de la ONU, Frank Larrué, que acaba de presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los 14 puntos propuestos para MARC, que son 14 puntos fundamentales que todo Estado y gobierno debiera respetar para así garantizar la libertad de expresión. Entre otras cosas, la igualdad ante la ley, procesos transparentes, sostenibilidad absoluta de los proyectos, no solamente venta de publicidad ni cantidad de menciones publicitarias, sino que dar cuenta de una política pública que soporte esta sostenibilidad de un medio de comunicación. Porque cuando hablamos de medios de comunicación y hablamos de libertad de expresión, hablamos de un bien común nacional, de un país. Estamos hablando de la sostenibilidad democrática y la pluralidad y la diversidad de un país. No estamos hablando del interés personal que yo tenga solo por ganar en tener una radio. Yo creo que todo eso es lo que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer en red, y lo tenemos que hacer en un movimiento de radios comunitarias, y lo tenemos que hacer en un movimiento que es asociativo y es un movimiento que también es político. Porque nosotros también con esto queremos cambiar el mundo. El mundo no puede seguir como está. El mundo tiene que mejorar. El mundo tiene que dar mejores señales de vida. El mundo tiene que ser más equitativo. El mundo tiene que repartir mejor sus riquezas y también hay que cuidar el mundo. Por lo tanto, la radio comunitaria es para eso y para muchas otras cosas más. Reconociendo el rol que tiene la radiodifusión comunitaria, y por supuesto, y también esta idea de estas ganas de cambiar el mundo, de poder hacer las cosas mejor, y también de cómo somos capaces también de la sociedad organizada de poder acceder al espectro, de ocupar una frecuencia de bien de uso público, atendiendo a los intereses, demandas de una comunidad. ¿Cuáles son tus reflexiones al final de este trabajo? Y también gracias al testimonio que nos ha compartido Alfredo desde San Antonio, en la región de Valparaíso, Paulina. Sí, a mí me gustaría señalar que no puede haber acceso equitativo, como dice la ley, mientras se mantenga el derecho preferente para los que ya existen. No puede haber acceso equitativo cuando del dial hay menos del 0,5% para las radios de carácter local y comunitario y más del 95% para las restantes radios de carácter comercial. No puede haber acceso equitativo cuando hay diferencia entre aquellas organizaciones que son de carácter comunitario funcional de diversa índole y cuando estos son indígenas, que son las diferencias que hace esta ley. Hay diferencias que hoy día podemos decir esta ley no promueve una equidad entre los distintos actores y no promueve lo más importante que han pedido las dos relatorías, una diversidad y pluralidad de actores y que estos actores sean nuevos en lo posible. Hay que señalar también que digitalizar el espectro, o sea, toda esta era de la televisión digital y de la digitalización implica maximizar el uso que se puede hacer del espectro radioeléctrico. Espectro que, como bien decía Raúl, es un bien de uso público y es además un patrimonio de la humanidad porque sirve para el desarrollo de las naciones, para el desarrollo de los pueblos. Por lo tanto, este bien nos pertenece a todos y además lo debemos cuidar porque nos permite a todos, como decía Pía, ser mejores y propiciar el desarrollo de mundos mejores. Chile. Finalmente, no me puedo ir sin dejar de insistir en que no podemos seguir permitiendo que el 36B sirva para perseguir radios, sean estas comunitarias o de cualquier índole. Uh-huh. Transmitir es un derecho. Hoy día siguen habiendo denuncias respecto de radios en La Granja, respecto de radios en Maipú, respecto radios en Pudahuel. Estas denuncias ingresadas por la Archi piden también incluso conocer si se sabe que estas radios están recibiendo aportes municipales, porque claramente cumplen un rol en sus municipios importantísimo, por eso que las municipalidades creen en ellos, por eso, como decía Alfredo, el alcalde fue a Radio Galáctica, porque son radios que contribuyen. Entonces yo quisiera terminar diciendo, así como en algún minuto Archi decía, si usted escucha una radio pirata, denúnciela. Bueno, si usted escucha a alguien que denuncia una radio por el solo hecho de transmitir, denúncielos, porque están violando los derechos humanos y están violando sus derechos. Oye, decirle a Alfredo que nos mande el cuarto disco, Alfredo, de Radio Galáctica, para emitirlo en Radio Tierra, por favor. Sí, Bupillo, yo te lo voy a mandar de acá de San Antonio, te lo voy a mandar por correo. Muchas gracias. Un saludo muy grande a Alfredo González por haber compartido con nosotros tu testimonio, tu experiencia. Suerte, Alfredo. Allá desde San Antonio, un saludo grande a toda la comunidad, felicitaciones por el disco y también, por supuesto, expresarte toda nuestra solidaridad por lo que has vivido durante este año de persecución y también del cierre de la radio a partir de este proceso judicial. Estamos trabajando y la invitación es a seguir trabajando en conjunto, a mejorar la asociatividad de las radios comunitarias en Chile, que nos permita tener una mejor posición en temas de libertad de expresión, derecho a la comunicación y sobre todo de trabajo con la comunidad, que finalmente eso es lo que quiere la radio comunitaria, entre otras cosas, en nuestro país. Muchas gracias por este testimonio y también a ustedes que nos están sintonizando por la Radio Tierra. Muchísimas gracias por este especial radial, Pía Mata, Paulina Acevedo. Orlando Llanos, los mandos técnicos, por supuesto, muchas gracias también. Esta ha sido la cobertura conjunta Radio Tierra, Observatorio Ciudadano, ONG ECO, Educación y Comunicaciones y la Radio Juan Gómez Millas, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, por Pía Mata, Radio Tierra, 1300 AM Radio Tierra, y también Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano. Un abrazo, Alfredo, y nos seguimos escuchando. Recuerden que a las 18:30 horas tenemos el Noticiero Ciudadano, en conjunto también con distintas organizaciones, haciendo una respuesta informativa, alternativa a la reconstrucción del país y a temas tan importantes como derechos humanos, como temas de libertad de expresión, medio ambiente, terremoto. Los goles de Chile contra los Suiza. Goles de Chile. El gol. Entonces escúchelo en media hora más por las ondas de Radio Tierra. Eso. Muy buenas tardes y nos Antonio, despedirnos de la pilla de Paulina y mandamos toda la energía acá del puerto de la www.galactica.cl y seguir luchando por la el derecho de la comunicación que tenemos los comunicadores sociales de acá de nuestro país, así que saludar a todos y obviamente a la red de medios de los pueblos. Muy bien. A todos. Un saludo a todos y ustedes sigan nuestra sintonía. Esto es Radio Tierra, Radio Juan Gómez Millas y organizaciones de la sociedad civil. Buenas tardes. Buenas tardes, será hasta la próxima. Fue una producción conjunta de Radio Tierra, Radio Juan Gómez Millas, Eco Comunicaciones y el Observatorio de Derechos Ciudadanos.